vamos a ir, Ángeles, a otra realidad también en la que estuvo trabajando nuestro compañero Héctor Vicente. Tiene que ver con situaciones que se están dando a nivel del Instituto de Ciegos del Tiburcio Cachón. Va a haber una movilización el próximo lunes a las 5 de la tarde frente a las instalaciones de este instituto, que tuvo que librar toda una lucha en el gobierno anterior. También allá en Camino Maldonado y Libia, el lunes a las 5 de la tarde, reclamando que se hagan ajustes a la ley de presupuesto, ya que en algunos artículos, tal como están redactados, se habilita a que el patrimonio del Instituto Tiburcio Cachón, el patrimonio edilicio, sea utilizado de una manera distinta a la cual se planteó cuando fue donado ese lugar, ¿no? Nuestro compañero Héctor Vicente conversó con Omar Ramírez, que fuera delegado de los usuarios del Instituto de Ciegos. Vamos a escuchar lo que plantean y a propósito de esa convocatoria para el lunes. O sea, la información es muy limitada, o sea, nadie te informa nada concreto. Y bueno, lo que nosotros aspiramos es en que en realidad el instituto siga funcionando como tal y que a su vez el espacio se siga usando para beneficio de personas ciegas. Sí. Que se le pueda dar prioridad a las personas ciegas del interior que puedan venir a rehabilitarse y usar este espacio como alojamiento. En esta instancia de que bueno, tanto en la órbita de diputados como la de senadores ahora, ¿ustedes tuvieron oportunidad de llegar allí a plantear su preocupación? En esta legislatura que acaba de empezar, no. Nosotros enviamos sí una carta al Ministerio de Desarrollo Social pidiendo explicaciones y interesados en tener una entrevista con el ministro, y nunca se nos respondió. El silencio es total. ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿A través de la de la difusión que se hizo de la ley de presupuesto, o alguna persona en particular les informó de esto? No. Cabe aclarar que esto viene de más atrás. Esto empezó con el Tiburcio Cachón, cuando los trasladaron, les quitaron su espacio. Exactamente. Digo, y los alojaron allí temporalmente, porque después ellos recuperaron a medias Sí. Su institución. Y bueno, y después empezó a perjudicar a lo que es el Instituto del Ciego, haciendo obras que nada tienen que ver con las personas ciegas. Claro. Entre ellos hay un jardín de infantes, una escuela en la parte de atrás, en la calle Malinas. Y es grave, digo, consideramos que es grave porque, digo, se están haciendo cosas que nada tienen que ver con las personas ciegas. ¿Ustedes tienen aproximadamente el monto o la cantidad de propiedades que fueron asignadas al Tiburcio Cachón y que no han sido utilizadas para su beneficio? Mira, yo en el año 98-99 fui delegado de las personas ciegas en el instituto. Y te puedo decir que ya en ese entonces nosotros teníamos conocimiento de importantes donaciones que, bueno, personas que fallecían hacían la institución. Después yo me alejé, cabe decirte que soy un ex residente, y después, por medio de una carta que hizo el ex director interventor Ángel Aguirre, donde él detalla el patrimonio que tenía el instituto en su momento, que esa carta nosotros la tenemos, podemos hacérsela llegar, y en realidad nosotros estamos muy preocupados por este tema. ¿En qué va a consistir la jornada del 23? La jornada del 23 es hacer este reclamo público, ¿no? Por eso nosotros invitamos a los medios de comunicación que se acerquen para que por favor alguien ponga un límite a esto o intervenga realmente y pueda lograr algo. Así que va a ser el lunes 23 a las 5 de la tarde. Es verdad, ya desde las 15 horas ya estaremos por allá repartiendo algunos volantes. ¿Sobre Camino Maldonado van a estar? Sobre Camino Maldonado, porque ya ahora de hecho tenemos el problema de que nos dicen el Instituto de Ciegos está en el fondo. El Instituto de Ciegos es todo. Nosotros creemos que también debería de intervenir la justicia porque alguien tiene que hacer algo. De repente, lo mejor sería, que se corrijan algunos puntos de la ley de presupuestos, que no deje tan desprotegida a las instituciones y que le dé libre albedrío al Estado de hacer con ellas lo que quiera y con sus bienes. ¿Y con relación a esa medida concreta que vos planteás, han hecho algún contacto a nivel de las bancadas? Mira, tengo entendido que hay una diputada que estuvo ayudando al Centro Cachón. Sí, sí, sí. Estuvo acá en la radio incluso hablando. Gloria Rodríguez. Exactamente. pero con ella no hemos hablado, no hemos hablado. Nosotros empezamos con esto cuando vimos que la situación se venía generando. De hecho, van a trasladar un hogar de minusválidos, el hogar Juanicó. Se nos dijo que iba a ser temporalmente, pero no sabemos realmente si lo van a dejar allí o no. Pero se sigue trayendo gente que no tiene nada que ver con el fin para el cual fue donado el terreno, adquirido el terreno del instituto. Digo, pero lo más grave de esto es la violación que se le hace a las personas que hacen sus donaciones, ¿no? Digo, porque si yo dono algo, un bien para que sea usado para personas ciegas, vos no podés hacer otra cosa que no sea respetar la voluntad del donante.